pedir como deseo que otros 100 años cumpla mi bandar. Con tus notas musicales siempre supiste llevar el nombre de nuestro Brigue con orgullo y humildad. Escribe cartas de amor con versos en pentagrama, caricia en clave de sol, el sonido embriagador de la orquesta más sagrada. Nuestra feria despertaste al ritmo de una diana, la que acompaña a nuestra Virgen de los Remedios y arrima al hombro a los al cielo su marcha profesional.